recibí una llamada amable, sí que fue. Me dijo que él tenía lo que buscaba yo. Yo le dije muchas gracias, pero eso no es para mí. Yo tengo un Dios que me ama y que siempre vela por mí. Señor.